Te comentábamos hace un ratito nomás que detectaron trabajadores agrarios en condiciones bastante alejados de lo humano acá en la ciudad de La Plata y también en Canuelas, es decir, en dos municipios de la provincia de Buenos Aires. Este operativo se llevó adelante a través de, lo llevó adelante el RENATE, el Registro Nacional de Trabajadores y Estibadores Agrarios. Estamos en comunicación con Pablo Dioto, que es el delegado provincial, justamente la delegación de RENATE aquí en nuestra provincia. Muy buenos días, Pablo. Hola, buenos días a vos y a todo el día. Pablo, no es la primera noticia que recibimos de trabajadores agrarios en situaciones de pésimas condiciones, ¿no? En cuestiones que tengan que ver con derechos básicos y elementales de la vida en un trabajo y en una ciudad, en cualquier lado en realidad, ¿no? Pero no tienen nada que ver con esto. ¿Cómo fue la operativa de ayer y cómo los trabajaron, cómo llegaron a ello? Bueno, mira, sí, lamentablemente, como decías, no es la primera vez y seguramente no va a ser la última que encontramos trabajadores. Esto ya se había repetido en la zona y se había repetido en otros lugares de la provincia también, en la cosecha de papa, en la cosecha de maíz, de cebolla. Claro. Digamos, en todo tipo de producciones siempre, si me permitís, digo, hacer un poquito, poner un poquito en contexto lo que sucedió ayer. Digo, es un sector que viene muy rezagado respecto a otros sectores del trabajo. Tengamos en cuenta que la ley que se promulga y que regula el trabajo agrario es del año, fines del año 2011, y bueno, se pone en aplicación plena a partir del año 2012, así que bueno, esto genera, y además la inescrupulosidad de las patronales, claro, son los que hacen que, bueno, grandes tasas de ganancia, un sector que en los últimos 20, 30 años ha tecnificado y ha acrecentado, digamos, la ganancia. Sin embargo, gran parte de la producción que está en manos de los trabajadores, bueno, no ha acompañado ese bienestar, y bueno, se dan las situaciones como la que vimos ayer, que ya, como decías vos, no es la primera y seguramente no será la última. Bueno, pero es un largo camino en la cual nosotros, como presencia del Estado, empezamos a marcar que hay un Estado que está presente y que está cuidando principalmente, aunque el registro es de trabajadores y empleadores. Digamos, nosotros principalmente hacemos eso en el sector más débil de esta relación, que son los trabajadores. Sin dudas. Pablo, me pregunto sobre cómo es la continuación, porque ustedes encuentran, intervienen, fiscalizan el campo, ven estas condiciones de los trabajadores, y tanto con los trabajadores como con la empresa, ¿cómo sigue el trámite? ¿Cómo avanzan, digo? Mira, nosotros, digamos, básicamente nuestro rol, si se quiere, es verificar las relaciones laborales. En realidad, claro. No es una potestad exclusiva del RENATEA ver en las condiciones de higiene y seguridad, de ambientales y demás. Lo que sí, cuando nosotros vamos a verificar esas condiciones laborales, encontramos casos como lo de ayer, que presumimos que hay o trata de personas o digamos incumplimiento de leyes federales, damos aviso, en este caso a la justicia, a los juzgados, y también a los otros organismos del Estado, en este caso también provincial, que se encarga se ha descentralizado, digamos, de hace unos años por ley el control de las condiciones de trabajo a las provincias, en este caso a la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Trabajo. Pero, digamos, donde se presume que hay una causa penal, digamos, se da aviso a los juzgados y a los organismos de contención específicos que hay en cada uno de los sectores, digamos, ya sea si hay menores o desarrollo social, en este caso que ayer también toma Desarrollo Social de Nación, que toma intervención, o en algunos casos también, así incluso con muchos municipios de la provincia también tienen casas de acogidas para trabajadores, digamos, que están en situación de sometimiento a la trata laboral, ¿no? Acá hay una causa penal que ahora sigue en su camino, en el cual nosotros como RENATEA somos denunciantes, digamos. Pablo, buen día, Laurino Ciapa te saluda. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué ustedes, a partir de la transformación que tuvo el RENATEA y la tarea que están ya cumpliendo ahora, como decías vos, de varios operativos en recuperar a los trabajadores que están en situación precarizada, ¿cómo llevan ustedes la relación con la UATRE? En el sentido de que el Momo Venegas ayer estaba presentándose en la inauguración de la de la exposición de la rural, y sin embargo hoy todavía queda una situación de los trabajadores muy precarizada, como dicen ustedes, y la UATSE sin embargo tendría que estar al frente de esta lucha también, y sin embargo no es así. Mira, yo creo que había un eslogan de campaña que decía que en la vida hay que elegir. Me parece que uno toma, y en este caso el sindicato toma pequeñas decisiones de qué lado acompañar o no a los trabajadores. Nosotros como Estado, es lo que te decía al principio, sabemos que acá, a pesar de que somos, digamos, el Estado gobierna y legisla para todos, entendemos que el sector de los trabajadores es el más desprotegido. Y nosotros elegimos como Estado, digamos, promover la inclusión y generar inclusión y trabajar con los trabajadores. La cuestión sindical, digamos, tendrá que tomar su maduración y los sindicatos y los trabajadores fundamentalmente tendrán que elegir representantes genuinos que tengan que ver con sus intereses de clase, que claramente los tengan y que los representen y que cuiden sus derechos que están vulnerados, que ahora esto, bueno, no sucede y nosotros... La verdad que si hubiera un sindicato que gremialmente, independientemente, porque además es otra cosa, digamos, independientemente del posicionamiento político que tenga el sindicato, si gremialmente acompañara las reivindicaciones de los trabajadores, uno podría tener otro tipo de discusiones, pero ni siquiera eso sucede, ¿no? Que uno en el mundo del trabajo puede estar o no de acuerdo con posturas políticas de los sindicatos, pero puede reconocer que gremialmente cumple con el bienestar de los trabajadores. Bueno, en este caso no sucede ni una cosa ni la otra. Entonces, la relación, digamos, no, nosotros somos de Estado y como Estado tenemos claro. ¿Aló? Se nos fue y nos había adelantado que se podía ir la señal porque estaba justamente dando por la ruta y decía, bueno, por ahí me quedo sin señal, por lo que era posible que el corte llegue en algún momento, porque anda justamente entre campo y campo, diría un gaucho, pero no, es importante esto destacar que el RENATEA es un organismo nuevo, es un organismo que tiene nada más que un par de años. Ahí recuperamos la comunicación con Pablo Diotto, que está del otro lado de la línea. Pablo. Sí, aquí estoy. Sí. No, bueno, esto me preguntaban nuestra relación con el sindicato. Bueno, es esto que te contaba, digo, no es más que una, digamos, en este caso no es más que una representación vacía de contenido, y los hechos en el territorio lo muestran, ¿no? Que no se podía esperar demasiado, digo, pensando en que el RENATEA anterior a la ley que mencionabas hace un ratito nomás, de alguna manera que era RENATRE, estaba en manos de la UATRE, y que ustedes hayan empezado y hayan encontrado semejante cantidad de trabajadores en situación de precariedad o de más que precariedad, no es precariedad, uh-huh. Esto es casi esclavitud, en muchos casos lo es, de hecho, significa que la UATRE no había hecho tanto para en su trabajo diario anterior a ustedes. No, y sumado a esto, digo, un poco de viste que las cosas, cuando uno las pone en contexto, los hechos explican mucho más. El RENATRE estaba administrado por la UATRE, como bien decías, y por lo que son las patronales, digamos. Claro, las patronales. De la patronal rural. Y además, digo, todas estas cuestiones, por ejemplo, lo que era estadística estaba tercerizado, lo que era la representación jurídica estaba tercerizada, la inspección estaba tercerizada en una empresa. Así que, bueno, podemos imaginar un poco cómo funcionaba, con qué lógica, con una lógica de lucro. Si una empresa se dedica a vender un servicio, lo vende al mejor postor. Nosotros lo hacemos, digamos, por convicción ideológica de estar en un organismo de Estado, una convicción política de un proyecto nacional y ha cambiado, como decías vos, digamos que tampoco tiene mucha difusión. De todos los casos de trata laboral, más del 50% son casos de trata laboral de no sexual, digamos, sino de trata laboral, y la mayoría de los casos son en el ámbito rural. Así que, ya digo, evidentemente hay una falencia también incluso de presencia del Estado, que ha llegado atrasado, pero ahí está ahora presente en el medio del campo. Es más, digo, si me permitís, si tengo dos segundos, te cuento, claro, una cuestión que es muy simbólica. El caso de Candelas se detecta porque el trabajador hace la denuncia, porque en el campo de al lado nosotros como RENATEA estamos dando capacitación a trabajadores y los estamos alfabetizando. Y este trabajador sabía que en el campo de al lado estábamos presentes nosotros, y a través de la alfabetización, que es un hecho anexo a la, sí, a la actividad principal del organismo, pero que también lo hacemos, y a través de esto el trabajador se acerca a este grupo donde se estaba alfabetizando y denuncia las condiciones de vida que tenía, que cobraba 150 pesos por semana, etcétera, etcétera. Bueno, y a través de después de la actividad de inteligencia que se hace sobre el caso, de cruce con la AFIP, porque también cruzamos base de datos con otros organismos del Estado, digamos, nos permite llegar a hacer la inspección. Pablo, la última, por lo menos por mi parte, y un poco más de perspectiva para adelante, pensando en lo que hay para atrás, porque pienso que es un organismo nuevo, pero que ha avanzado y ha pretendido generar un gran impacto, un gran enraizamiento, si se quiere, en las distintas delegaciones, en los distintos campos, sobre todo en los distintos trabajadores agrarios. Pienso que de alguna manera el RENATEA es un resultado, es una consecuencia, es un rebote, es una respuesta a lo que fue el conflicto justamente con las patronales agrarias, que de alguna manera dijeron, bueno, tenemos que reempezar a regular este territorio que era pleno gobierno de patronales agrarias que tenían esclavitud a un montón de personas. Pienso en lo que puede pasar post 10 de diciembre de este año, pensando en los proyectos que hay en discusión en nuestro país. ¿Crees que esta política, por más que sea corta en el plazo que lleva adelante, crees que se puede llegar a caer? ¿Crees que se puede llegar a profundizar? ¿Cómo ves el panorama post 10 de diciembre? Mira, yo lo que creo que hay, primero que hay derechos instaurados ya en el colectivo, que pueden dejar de tener quizás el avance arrollador que han tenido en estos últimos 12 años. Los movimientos populares no crecen de manera lineal, ni siempre avanzando a paso redoblado como ha sido históricamente en esta última época. Yo creo que el proyecto continúa. Creo que si hay algo que nos diferencia y que tiene este proyecto nacional es un gran caudal de militancia. Digo, creo que ahí es donde se explica. Somos miles los compañeros en distintos, lo digo, compañeros en el más amplio y puro sentido de la palabra, que abrazamos el proyecto nacional desde hace muchos años y que estamos en todos los puntos del territorio avanzando para que esto siga adelante. Y soy optimista, digo, me parece que si bien nuestra presidenta, digamos, que es la que conduce el proceso, no va a estar presente desde el Ejecutivo, creo que seguramente es el momento de muchos de compañeros ponernos a la cabeza o acompañar o empujar para que esto siga. Yo soy optimista, digamos, en este sentido. Me parece que no hay soluciones mágicas. No fue magia, no la ha habido. Ha sido una tarea de conducción de la presidenta y la tarea militante de cada uno de los militantes que estamos en los distintos agrupamientos, en los barrios, en las universidades, en las fábricas, de mantener una tensión que haga que cada vez haya más inclusión. Sí. Soy optimista en términos generales, digamos. Bien. Pablo, muchísimas gracias por el tiempo para Radio Estación Sur y esperemos que podamos volver a hablar para ver cómo avanza esta política. Ojalá, cuando gusten. Y bueno, en otra vuelta charlamos también de algunas otras cosas, además de la inspección, digamos, de la parte positiva que también podemos hacer ahí avanzando día a día para los trabajadores agrarios. Ni hablar. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes por comunicarse.